sube, que cae. Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba tener tu querer. Pero echaste por la borda todo lo bonito que tú habías cerrado. Me enseñaste pronto el cobre sin mi cariño. Ya lo ves, te diste cuenta que tu presa fácil se va, se lleva. ¿Cómo? We'll be right back.